romperme la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Oh, oh. Y a romperme la camisa. Y a romperme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Y a romperme la camisa, la camisita que tengo. Y a romperme la camisita que tengo. Y a romperme la camisita que tengo. Así comienza Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 del dial de vuestra radio en Granada, y si nos escucháis en los podcasts de nuestra radio y en el iVoox, pues que seáis bienvenidos. Mojinos Escocíos hace unos años sacó un disco con un tema que se llamaba Camarón Vive, y esta versión sui generis del Soy Gitano de Camarón de la Isla. Pues bien, el guitarrista eléctrico de este grupo, Chicho, nos ha dejado hace poco. Le rendimos pleitesía, le rendimos homenaje poniendo su música en este programa, el volumen 30 de Estampas Flamencas, que lo llamamos Rock and Hondo. Vais a escuchar muchísimas guitarras y sobre todo eléctricas. Tiene de andaluz, mueven los pies, ya compré el chaval. Hoy la guitarra viene envenenada. Qué bueno es hacerlo todo otra vez. En este loco mundo todo puede ser. Puede ser. Sabe bien. Suena bien. Mira. Mi corazón radar capta y canta una back in black. Yo canto back in black. Todo puede ser. Sí, ¿quién me lo iba a decir a mí que iba a poner a los AC/DC junto al gran Tomasito con este Back in Black? Brian Johnson, que también ha cumplido añitos hace poco. Ya sabéis que este programa pues tiene sus cositas de flamenco y de vez en cuando le metemos otras cosas distintas, porque si solo viviéramos de flamenco estaríamos muy aburridos. Vamos a seguir con más rock y hondo. En este caso ya entramos en Gypsy Rock con Las Grecas, que en otras ocasiones hemos dedicado un programa, ¿no?, en Radio Almaina, y tenemos pendiente otro, pero por supuesto tenían que sonar en este de hoy. Vamos a escuchar dos versiones de este tema, la original de Las Grecas, de Tina y Carmela, y otra que hicieron hace unos cuantos añitos para una cerveza, Los Deltonos, Orgullo. Pero ya te lo advertí. Cuando quiero soy maduro. No, no. paso, lo echemos en olvido. Solo vivo con mis penas y ya no tengo alegría, ni siquiera me saludan aquellos que me querían. Por eso que era mentira, gracias por engañarme. Me encuentro enfermo en la cama y nadie viene a visitar. Dentro de este gypsy rock o rock gitano, que sería su traducción, aunque luego hablaremos de otro rock gitano, está el Luis. El Luis, hace poco estuvimos con nuestro amigo Rafael Buigas, que bueno, estuvo en Argentina y nos contó lo que investigó sobre este gitano gallego emigrado a Argentina, que luego vino a España. Y esos hombres argentinos se acordaban de él, que decía que con su guitarra iba a venir a España y ser un artista. Y al final vino y lo consiguió. Grabó 4 discos, contando con el último, y bueno, para nosotros es un personaje misterioso, que daríamos, no te voy a decir un meñique, un dedo, un trocito del meñique por verlo en persona, pero sí nos gustaría mucho. Recuerdo perfectamente cuando escuchaba a Luis en Caño Roto, los discos de mi tío y mi tía allí en Carabanchel, y me sonaba distinto a todo. Así que vamos a escuchar a Luis de su primer LP con un tema que se llama Rock and Roll. Baby, no huyas más. No huye el mal, porque al fin al cabo mía tú serás. Oh yes, oh love you baby, very much. Oh love you baby, very much. Anda nena, no lo dudes mal, porque yo te quiero y a ti nada más. Oh baby, oh love you baby, oh very much. Ay, no puedo vivir sin su amor. Yo no viviré, oh yeah, oh love you baby, very much. Grito yo al tiempo sin cesar para que me oiga. ¿Dónde estás? Si quieres tú regresar, oh baby, oh love you baby, oh very much. No y el mal, porque al fin al cabo mía tú serás. Oh yeah, oh love you baby. Ese rock and roll, con esa voz tan flamenca y tan pura que tenía Luis Barrul. Seguimos en la estela del sonido Caño Roto, de esa factoría Caño Roto, que por cierto hicimos eco de la desaparición, de la muerte de José Luis de Carlos, y bueno, pues fue un productor que sacó muchas cosas adelante. Hemos escuchado antes a Las Grecas, que también era producción suya. Por cierto, no hemos comentado que había una leyenda que la guitarra de ese tema, de algunos temas de Las Grecas, podía ser de Tony Iommi, de Black Sabbath. Y bueno, hace poco en Twitter un muchacho sorprendía poniendo un tema de Black Sabbath, de su primer LP, del año 68 o cosas así, y otro tema de Las Grecas, El Orgullo, que hemos escuchado antes. Y la verdad que las guitarras tenían mucho, mucho parecido. Seguimos con otro que dejó mucho grabado y también se nos fue hace unos cuantos años, Manzanita, José Ortega, que estuvo en Los Chorbos, de allí de Caño Roto, y luego tuvo una larga y dilatada carrera en solitario. Vamos a escuchar un tema de su primer disco con unas cuantas guitarras flamencas, eléctricas, acústicas, y se escucha también algún bajo que otro, que suponemos que es de un nombre muy importante, o quizá para mí más importante, del sonido de Caño Roto y todo eso que se hizo en los años 70, que era Dave Thomas. Le debemos un programa especial, que ya se lo haremos, pero en fin, veréis esta rumba escabrosa del primer trabajo de Manzanita. Thank you. Y del sonido de Gypsy Rock vamos a ir a un grupo que se llama Las Gypsy Rock. Son dos chavalas de Jerez de la Frontera, con unos cuantos músicos eléctricos. Recuerdo que hace unos pocos de años, cuando se celebraba el 25 aniversario de la muerte de Camarón en julio, la pudimos ver en San Fernando, y la verdad que nos dejó muy muy buen sabor de boca esas muchachas haciendo su música, mezclando el flamenco con unas voces muy flamencas y el rock. En esta ocasión hemos buscado de un trabajo del año 2019 un tema que se acuerdan de Miguel Matajare, Miguel Benítez, el creador, el fundador de Los Delincuentes. Así que vamos a escuchar a la Gypsy Rock acordándose de Miguel. Recordad que seguís escuchando Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 del dial, si nos escucháis desde la radio, y luego en los podcasts de Radio Almaina y en los iVoox, que lo subimos una vez que está emitido en la radio. Estamos escuchando este programa número 30 en Rock Anjondo, que le queremos llamar. Y bueno, pues investigando por estos mundos de los YouTube y todo lo demás, nos hemos encontrado con un grupo que se llama Flametal. Bueno, ¿y qué es eso? Pues es un muchacho que se llama Benjamín Gutz, Ben Gutz, y hace temas heavies y mete guitarras flamencas, palmas. Y claro, nosotros no venimos del flamenco como primera música. Es más, yo antes que a Camarón ya había escuchado a Pata Negra, y el rock duro, el heavy, pues forman parte de mi historia musical. Y de repente me encuentro con un tema que se llama Gates of Babylon. Digo, hostias, eso es un tema de los Rainbow, de Richie Blackmore. Y efectivamente, esta gente, Flametal, hace una versión flamenca con sus guitarras eléctricas, sus guitarras flamencas, sus palmas, del Gates of Babylon. Así que otro lujazo para este programa, escuchar a Ronnie James Dio cantar junto a la guitarra de Richie Blackmore en Rainbow, y luego el tema instrumental de Flametal, Gates of Babylon. Uno de los mejores grupos que ha fusionado el flamenco con el rock, el blues, han sido Mixto Lobo. Hace unos cuantos años sacaron un disco espectacular, que por ahí lo podéis escuchar, y están disponibles en plataformas digitales, y por supuesto, si lo encontráis en físicamente, pues no dudéis en comprarlo. Y más tarde, unos cuantos años después, en octubre del 2013, en el Teatro Central de Sevilla, actuaron junto al gran Juan Moneo el Torta. Jorge Gómez, que es el guitarrista eléctrico, y Juan Diego, que es el guitarrista flamenco, más una batería, el Torta. En fin, fue un concierto, creemos que es la última vez que tocó, que cantó Juan Moneo en Sevilla, pero los que estuvieron en ese concierto no lo olvidarán en la vida. Yeah. la miradito, ay, como te mira, oh, oh, no. Preguntar al soy alma, mujer, preguntar al aire que llevaron los tíos de mi corazón y diga nada abrazarte. Preguntar al soy alma, mujer, preguntar al aire. Que lleva los susurros de mi voz y ganas de abrazarte. La ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo. Antes hablábamos del rock gitano y uno de los pioneros, de los fundadores de ese rock gitano que tanto le gustaba a Camarón de la Isla era Raimundo y su hermano, por supuesto, Rafael, Pata Negra. El disco que sacaron primero se llamaba Rock Gitano y es una verdadera joya, mezclando guitarras eléctricas, flauta, batería, bajo, las guitarras flamencas y las voces de Juan José Amador y de Rafael Amador. Vamos a escuchar un tema, en este caso instrumental, pero lo vamos a hacer poniendo primero el tema original de los Allman Brothers. El tema se llama Jessica. Thank you. En este programa de rock y flamenco, de blues también, no podíamos dejar la ocasión de hablar del rock andaluz, indudablemente. No es un especial de rock andaluz, que ya lo haremos en su día, cuando llegue, pero claro, hay un montón de grupos que no podemos olvidar, pasando por los Esmás, Triana, Alameda, un sinfín de grupos. En este caso nos vamos a quedar con un grupo, un supergrupo que salió en el año 90, tuvieron un premio en Japón, el Yamaha Explosion, y era un pedazo de grupo. Luis Cobos el Manglis, en un montón de aventuras de rock andaluz, Raimundo Amador, Jesús Arispón al bajo, José Antonio Galicia, nuestro Gali, a la batería, y Juan Reina a la guitarra flamenca y voz. Hicieron un disco magnífico y unas cuantas giras. En este caso hemos recuperado una gira en de rajatabla aquí en Granada, celebrando el año 92 las capitulaciones en Santa Fe, y está también Diego Amador a los teclados y Manuel Sutil a la batería. En este caso el Gali no está en este directo. Así que desde Granada, a rajatabla, esos Brujos Eléctricos. Toda una declaración de intenciones este tema. A rajatabla. Es un mundo nuevo para mí. Y me gusta el flamenco, también siento el rock. Y me encuentro dentro de esta gran fusión. Y es que estoy en medio de dos grandes brujos. Y estoy hechizado, no puedo escapar. Son brujos eléctricos. Eléctrico, flamencos Y vamos terminando este programa con alguien de la tierra, que ya son 10 años que no está entre nosotros en esta tierra. No sabemos dónde puede estar, igual que no sabemos dónde podemos ir a parar nosotros. Desde luego, últimamente esto parece más infierno que cielo, y no sabemos lo que nos depara este futuro incierto de COVID, de mascarillas, de bichos y pandemias y todo lo demás. Ya sabéis que esto es la nueva anormalidad. No sé cuándo volveremos a la normalidad normal, pero en fin, se está dejando querer. Terminamos con Enrique Morente, en una colaboración que hizo con un grupo granadino de rock and roll, Cinco Duros, y este tema, pues ahí está nuestro rock flamenco star particular, que es Enrique, con esta gente de Granada. Amigas, amigos, nos despedimos. Hasta otro programa. Muchas gracias por escucharnos y que nos veamos pronto. Adiós. Porque te siento parte de mí, porque he crecido queriéndote, y porque he escrito por tus calles y rincones lo más bonito de mi vida. Y cuando tengo que partir y te soy infiel con las esquinas del país, cuando te miro y cuando te veo, cuando te piso y cuando te quiero, eres parte de mí. Quiero que sepa el mundo que mis raíces, que tus olores, que mi paisaje, que el sonido de tu pájaro son parte de mí, desde la costa hasta Guadí. Y tu tierra al alba y fin. Quiero a tu gente, quiero a tus fuentes y tu manera de vivir, tu manera, porque te siento parte de mí. Porque la luna brilla diferente para ti y tus estrellas me enseñaron a vivir. Y te soy infiel con las esquinas del país, cuando te miro y cuando te veo, cuando te piso y cuando te